Vamos a continuar con un tema para que bailes y te diviertas. Vamos a mandar saludos para los cumpleañeros que cumplen años el día de hoy. Felicidades. Felicidades para los amigos que cumplen años. Para todos los amigos que nos acompañan, vamos a continuar, claro que sí. Para Manuel Sánchez Soberano, por allá, saludos. Cundacán, Tabasco, para ti, Manuel. Saludos, Sotarita. Ahora, un tema de su servidor, Omar Hernández. Ay. De monta, mi hamaca yo la colgué, y como estaba grandota, a su ramita yo me trepé. En una mata de monta, su hamaca yo la colgué, y como estaba grandota, a su ramita yo me trepé. Y me puse a cortar sus hojitas, un carrufo yo forjé. Cuando llegó la tira, junto con ello me la troné. Ay, qué rica, sí que está la mota. Yo no le hago a otra cosa de vez en cuando. Yo la fumo, sí, sí, con mi negra, negra. Pero ay, qué rica, sí que está la hierba. Teapa, Tabasco, la sultana de la sierra. De mota, mi hamaca yo la colgué, y como estaba grandota, a su ramita yo me trepé. En una mata de mota, mi hamaca yo la colgué, y como estaba grandota, a su ramita yo me trepé. Y me puse a cortar sus hojitas, y un carrufo yo forjé. Cuando llegó la tira, junto con ellos me la troné. Está la mota, yo no le hago no a otra cosa. Yo la fumo, sí, sí, con mi negra, negra. Pero ay, qué rica, sí que está la hierba. Otra vez. Tío Lalo, junto a Canta Vasco. Allá están las micheladas y los tequilas. que está la mota. Yo no le hago no a otra cosa. Yo la fumo, sí, sí, sí, con mi negra. Pero ay, qué rica, sí que está la hierba. Se vale aplaudir. Para las muchachas de Decanes, por allá saluditos. Por allá tenemos los tequilas, los drink, por allá están los tequilas, los cócteles. Claro que sí, un saludito muy en especial para Dora, Elvira y Carlitos Coyote Tecal. Saludito muy en especial, claro que sí. Vamos a dedicarles a ese tema que hice así para saludarles y complacerles, esperando la pasen de lo mejor. Claro que sí. Chale, qué loco. ¿Y lentes oscuros? Ah, que está duro el sol, hermano. Los amigos de Oaxaca también saludo muy en especial. De Veracruz. Los amigos de Veracruz. De Papantla, Veracruz también. Los amigos de Papantla, no, no es Veracruz, coño.